Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. Muy bien, bienvenidos. Ya comenzamos a disfrutar en este domingo, pero realmente un fin de semana redondo, ¿no? Increíble, me encanta septiembre. Ya estamos junto a ti para revisar esta hora de programa aquí en la Lista 10 a través de todas las antenas de FM OK. Soy Danitza Carreño y atención, porque en el 10 baja un lugar esta semana el tema de Ed Sheeran con Bad Habits. Y en el 9 baja este tema que me encanta. ¿Qué pasa con las fanáticas de Ricky Martin y Paloma? Toma Mami con el tema Qué Rico Fuera. Así comenzamos a seguir disfrutando en este domingo la buena música aquí en FM OK. Bienvenidos. 10. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger. La luna está celosa porque tú brillas más que

hold on to your time. You pull me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. What she feels with me, she loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath. Oh, and make it last forever, babe. Do it now or never, babe. Take my breath. Oh, nobody does it better, babe. Give me close to heaven. Corto ya este fin de semana, ¿no? Para todos, yo creo que fue como cortito, pero nada, se disfrutó como corresponde este 18 de septiembre. Bueno, y estamos a 19, ya hay que decirlo. Vamos a ir al 7. Claro, ¿viste? Patito atento. ¿En el cual? 7. Ahí nos refresca la memoria, claro. En el 7 sube un lugar esta semana el tema de Calvin Harris con By Your Side. Este productor, el chico Calvin Harris, bueno, sacó al mercado en el mes de junio de este año este trabajo junto al cantante Tom Greenan, un chico que cada vez ha ganado más reconocimiento en el Reino Unido. Bueno, este tema, By Your Side, es el nombre que recibe esta unión, ¿ah? Que supone el regreso al sonido de la mejor época de Calvin Harris. Así que nos vamos a seguir con él, a seguir bailando en realidad, ¿no? En la posición número 7, sube un lugar, ya suena By Your Side. Lista 10. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. I'll be by your side. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Oye, a mí me encanta septiembre. Yo creo que varios o no les gusta este mes 18ero que tenemos, mes de la patria. Es rico juntarse ahí con la familia, reencontrarse después de tanto tiempo, ¿no? Que estamos viviendo en pandemia, pero con la familia todo mejora. Todo mejora, claro que sí. En el 6. ¿En cuál vamos, Patito? A ver. Ajá, está atento, en el 6. Ahí sí, baja un lugar nuevamente esta semana. ¿Qué pasó? El tema de Nicky Jam junto a Bizarrap. Hay que contar, yo estaba buscando un poco de información de Nicky Jam. Oye, lleva 25 años en la industria del reggaetón. ¿Cómo han pasado 25 años, no? Se han preguntado. ¿Cómo tanto? ¿A qué he hecho yo en estos 25 años? Bueno, yo lleva 8 discos y el último se llama Infinity. Y dice, obviamente, sentirse orgulloso de ser uno de los precursores del género. Este cantante también prepara, además, su primera gira para el próximo año después del encierro por pandemia. Así que, fanáticos, ahí está la información. Nos quedamos con él en la posición número... 6. Claro, en la 6. Y también nos vamos a quedar con el destacado de esta semana, que realmente es buenísimo. Love Regenerator, de junto a Ellie Brown, se llama We Can Come Together. Así avanzamos en este domingo, aquí en la Lista 10. Las 10 que más gustan de FMOK. Esto es Lista 10. Quizás la soltó, es uno cabrón, la baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bailar y esta vaina se odió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe cómo brego. 20 años seguimos invicto en esto, yo soy Diego. En la copa del 86 reventando la ley. No hay defensa que pueda conmigo, baby, aquí no hay break. Ellos lo saben, que cuando me pongo pa' esto aquí no caben. Y sin montar presión los bajos de la nave, es muy fácil montar un número uno, como yo ninguno. La otra la dejé por Piki, me en una caravana y dice mira ya va Nicky. La baby en Miami toda le puse su Iki, OG como Mickey. Tengo una cubana y esa yo le digo Kiki. Ya me dice do you love me, pero cuando está horny pide que ese booty con el mío se lo adorne. Y una colombiana le saqué la visa y se vino con una mina pa' mi socio Visa. El Visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bar y esta vaina se odió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. El Visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó. N-E-C-K, Nicky Jam, I'm the king of the flow, I'm killing it slowly. All you motherfuckers that know me, I started this game. So all you rookies pay cause you owe me, or I'ma leave your face scarred like Tony Montana. Todos quieren dinero, todos quieren la fama. Montarse en un Bugatti y comprarse un par de cubanas. Pero no piensan en lo que vendrá mañana. Hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana. El Visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para grabar y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. El Visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para grabar y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. El Visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky Jam. Esta vaina se odió, dice Argentina, Puerto Rico. La industria en Nicky Jam. Del 10 al 1, en FM OK, Lista 10. Has come for us to come together. I realize that only we can make it better. I feel the time has come for us to come together. I realize that only we can make it better. Yeah. el primer bloque de la lista 10. No se muevan porque seguimos con más, como siempre, en esta última parte, la última patita de lo que es la lista 10. No te vayas. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Seguimos entonces en este segundo bloque aquí, la Lista 10, por todas las antenas de FM OK. Saludamos a quienes están conectados con nosotros. De Erika Punta Arenas, ¿cómo están celebrando en este día domingo? ¿Bailaron ya o no? Claro. Ah, me imagino que están listos, ¿no? Con la cueca ahí, ah, dándose vueltas. Da lo mismo de repente como uno baila. La intención es lo que cuenta. Ah, y eso es para todo, ojo, eso es para todo. Bien, nos vamos a quedar con la posición número 5. Baja un lugar esta semana el tema de Rauw Alejandro con Todo de Ti. Yo no sé si se han percatado, pero este chico, Rauw Alejandro, oye, se mueve bastante bien, chicas, sí. Baila demasiado bien. Yo no me había fijado en ese detalle, ¿eh? Podríamos decir que su manera de perrear ha dado mucho que hablar, sí. Busquen ahí un video, ah, que está rotando por las redes, que está bailando y lo está dando todo ahí en el suelo. Y ya tiene más de 1 millón de reproducciones. Si quieren ver cómo baila Rauw Alejandro, bueno, lo buscan ahí y se van a acordar de mí. Nos quedamos con la posición número 5. Escuchas Todo de Ti. Lista 10. 1, 2, 3. El viento sube tu cabello. Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color de tu piel, el color y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. Ponerle el jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. Que quiero comerte todo eso completo. Desde que no me volví un teco. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había un glossy. Ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco, ya me subale. Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales. Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. Aceleras 2000 latidos. Es que me gusta todo de ti. De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti. se jodió. La vecina no sé qué bebió. El vecino no sé qué prendió. A la gente no sé qué le dio. Pero todo el mundo está loco. Todo el mundo está loco. Todo el mundo rayado del coco. Y yo solo sé que montaron Dancing at the ghetto. En at the ghetto. Party in the ghetto. En at the ghetto. Ghetto y party, todo el mundo everybody. Estamos flow Rastafari, está perfecto ese body. Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari. DJ no le baje, póngala de Tego y de Daddy. Ese culo es de quilate, se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalle. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es Dancing at the ghetto, en at the ghetto. Party in the ghetto, en at the ghetto. Dancing at the ghetto, en at the ghetto. Party in the ghetto, en at the ghetto. En el barrio siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Y le mandamos saludos a todos nuestros nuevos amigos ahí a través de las redes sociales. Que me gusta esto, tener amigos, ¿ah? Sí, todos los días, los lunes, los martes, los miércoles, ¿ah? Los jueves, de lunes a domingo quiero tener amigos yo, ¿ah? Así que ahí nos posteamos y nos mandamos buenas vibras en este domingo 19 de septiembre. Llevamos en la posición 3. Bien, qué atento. Oye, baja un lugar el tema de J Balvin nuevamente, pero esta vez junto a María Becerra. Se llama ¿Qué más pues? Este hombre es increíble. J Balvin tiene más de 18 millones de seguidores en la plataforma de TikTok, lo que lo convierte en el cantante latinoamericano con más número de seguidores en esta red de videos cortos. Bueno, este trabajo que habíamos hablado anteriormente de J Balvin, en este tema, obviamente que colabora con esta argentina, que además se hizo tendencia con más de 1,1 millón de reproducciones en TikTok en tan solo muy pocas horas. Así que nos vamos a quedar con la canción aquí, ya, realmente buenísima. Si quieren seguir bailando, bueno, le dan volumen ahí al receptor, porque esto suena y se llama ¿Qué más pues? En la posición número 3. ¿Qué más pues? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigues soltero, ya tienes marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido. Pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Y hay que aclarar par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Lady, me perdiste de vista. Ahora con otro con quien vacilo en la pista. Ey, algo si no me incita. Da mucha vuelta, parece motociclista. Ey, ninguna con este porte. Tengo este booty sin hacer deporte. No, no, no, nada va a ser que me importe. Porque mi brujo cambió desde que te fuiste tú. Papi, eso lo sabes muy bien. No me vengas con esa actitud, que esa la conozco yo también. Y ahora no ando soltera para ti, no. Ey, yo soltera para ti, no. Se acabó lo que esa noche nos dimos. Ey, lo que esa noche nos dimos. Oh, oh. Más que lo que sí

las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Alguien que me diga cómo se tropieza. Con un buen amor, ¿cuál es la destreza? Si estoy sintiendo todos los síntomas, que alguien me explique esa. ¿Qué no pasó? Si me duele la cabeza, esa es. Cuando veo que no regresa, esa es. Si me enchulo, si me besa, esa es. Si me hace mover los pies, aunque no bailo bien, yo creo que esa es. ¿Cómo sé si yo me estoy enamorando? Si me siento arrebatado sin estar fumando. Son fríos como un iglú. Solamente gana con su actitud. Es de buena vibra, no quiere fronte. Quiere bailar hasta que salga la luz. Ella se monta en ella, está escuchando maná. Quiere bailarlo ahí en semana. Aunque no bebe, ella fuma nada más. Pásate el limbo, bebé, está aquí. ¿Cómo sé si yo me estoy enamorando? Si me siento arrebatado sin estar fumando. Así es, llegamos al número uno. Atención, porque realmente ha sido un éxito en todo el planeta este tema, ¿no? Claro, tenemos que decirlo, se mantiene igual. Otra semana más, el tema de Farruko con Pepas. Sí, pues. Bueno, la popularidad de este tema ha logrado desbancar a Rauw Alejandro ya hace un par de semanas, al menos, ¿no? Además, se ha puesto de moda también en TikTok. Y la palabra pepas, por si no sabían, significa fuerza en Puerto Rico. Nos quedamos con él en el primerísimo lugar aquí en la lista 10, el tema de Farruko junto a Pepas. Y nosotros nos reencontramos el próximo domingo en dos horarios. Recuerden, muy temprano a las 10 y también a las 22 horas si quieres seguir revisando nuevamente la lista 10. Cuídense mucho, nos volvemos a encontrar en la próxima cita virtual aquí en FM OK. Nos vemos, chao. One. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. Desacatado.